Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Llega el fin de semana y tenés un encuentro con nosotros, las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita, con la conducción de Walter González. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. Y llegó Julio, bienvenido Julio también. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. A partir de ahora comenzamos esa cuenta regresiva, como todos los fines de semana, hacia el puesto número 1. Vamos a estar recorriendo cuáles son las 20 canciones más votadas por vos de estas 40 canciones que vos tenés para votar de lunes a viernes. Mi nombre es Walter González, Nico Alfaro en los separadores, el señor locutor presentando cada uno de los puestos, en los controles el señor Adrián Gómez, musicaliza Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos en que ubicamos a tu artista favorito. Hoy, como todas las semanas, hay tres artistas que están ingresando al ranking. Hoy hay tres artistas que lamentablemente nos están abandonando. Y además, te vamos a presentar seis nuevos nominados artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todo esto en cuestión de minutos, porque ya mismo le damos play a esta cuenta regresiva. Comenzamos con el puesto número 20, canción que hoy, gracias a tus votos, asciende 13 lugares. Él es Elías, lo acompaña a Lucho Castro de Banda 21 y nos hace decirte adiós. Bienvenidos. Punto 20. Qué lindos momentos he pasado yo contigo, aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Yo contigo, aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Hoy ha pasado el tiempo, me duele el malentendido. Eso que pasó, que nos pasó, me tiene aún perdido. Dime por favor, ¿por qué acabó? No lo entiendo. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. No sabes cuánto duele decirte adiós. La reina más votada, el ranking de la radio. ¡Vamos, Lías! ¡Se pone bueno! Hoy que ha pasado el tiempo, me duele el malentendido. Pasó, me tiene aún perdido. Dime por favor, porque acabo, no lo entiendo. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Y aún queda un lugar vacío esperando por ti. Tú, fuiste todo para mí. Me enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. ¿Cuánto duele decirte adiós? Arrancamos esta cuenta regresiva. Elías y Lucho Castro de Banda 21 nos hace decirte adiós. Atención, dentro de muy poquito se viene nuevo tema de Elías, una hermosa balada, y vamos a estar conversando con él en nuestro programa semanal Solo Éxitos. Desde este lunes comienza Solo Éxitos en el aire de la radio, de lunes a viernes. Y atención, porque este martes vamos a hablar con Lucho Castro, la voz, una de las dos voces de Banda 21, porque el 9 de julio se viene show vía streaming de Banda 21. En un ratito te voy a contar un poquito más de eso. Este martes, no te pierdas Solo Éxitos en el aire de la radio. Conversamos con Lucho Castro y dentro de muy poquito con Elías presentando esta nueva canción. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. No te miento, ¿eh? Es así, es así. Este martes Así arrancamos nuestro programa semanal, ¿eh? Primera semana al aire y ya con notas muy buenas. Suena Tini junto a María Becerra. Esto es Miénteme. Amigo, amigo, si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Te tengo que contar que hoy Tini desciende dos lugares en el ranking. Perdón, asciende dos lugares en el ranking. Semana pasada puesto número 32. Hoy, gracias a tus votos, sube al puesto número 30. Si lo miras, mataron, tan, tan, tan. Esto lo armas vos. Cómo jotás es muy fácil. De lunes a viernes metiéndote en www.las20masjotás.com o a través de la web de la radio. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Por ahí no podés votar, pero siempre darle el presente a tu artista favorito. Instagram, las 20 más votadas. Facebook, las 20 más votadas. Para todo, 20 en números. Seguimos continuando en esta cuenta regresiva. Puesto número 19 de esta semana, donde ahora sí hablamos de descensos. Cuatro lugares baja esta canción. Ellos son Morat junto a Dana Paola y nos hacen Idiota. Puesto número 19. Maldita sean las 3 de la mañana, cuando a la puerta tu recuerdo llama. Una parte de mí no va a dejarlo entrar y la otra parte le abre la ventana. No quiero escuchar esa canción, no quiero gritar tu nombre. Si pierdo la cabeza, el corazón responde. Yo nunca te olvidaré y no tiene sentido intentarlo. Porque un amor así no llega otra vez. Porque un amor así solo llega una vez. Yo nunca te olvidaré y tu recuerdo me está matando. Y aunque un amor así no llegara otra vez, como un idiota sigo buscando. Y aunque te sigo llamando, sé que yo tengo la culpa de decir adiós. ¿Y para qué te grito ven, perdóname? Dime de qué me sirve malgastar mi voz. Si vas a perdonarme y no vas a volver. Date la vuelta. Miente y di que sientes algo cuando me doy la vuelta. Y aunque lo intenté, todos me dicen que paciencia, que te pongo a prueba con mi ausencia. Pero nadie ve las consecuencias de que este juego no salga bien. Todos me dicen que paciencia, que te ponga a prueba con mi ausencia. Pero nadie ve las consecuencias, porque nadie entiende que yo nunca te olvidaré. Y no tiene sentido intentarlo, porque un amor así no llegará otra vez. Porque un amor así ponga a prueba con mi ausencia, pero nadie ve las consecuencias, porque nadie entiende que como un idiota, como un idiota. Y aunque un amor así no llegara otra vez, como un idiota sigo buscando. Se veía venir Marco Antonio Solís sonando esta semana, como lo dijo nuestro locutor, en el puesto número 40 del ranking. Atención, 10 lugares desciende esta semana Marco Antonio Solís. Increíble, canción que ha estado en el podio del ranking. Hoy, lamentablemente, te tengo que decir que zafó ahí y abandonar el ranking, porque se quedó en el puesto número 40, último lugar de esta cuenta regresiva. Lamentablemente, si esto sigue así, la semana que viene Marco Antonio Solís estaría abandonando el ranking. Atención con esto. ¿Qué pasa con los fans de Marco Antonio Solís? No le fue tan bien, porque tenía ¿Dónde estará mi primavera? Con Alison y Marla Solís, que venía muy bien votada esa canción. Lamentablemente se veía venir. No le fue tan bien. Todavía está dentro del ranking igual, ¿eh? Todavía zafa una semana más. Se veía venir. Con Se veía venir. Esta despedida. Espero que no se vea venir esta despedida. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 18 ahora, donde hablamos de ascenso de 10 lugares en el ranking. Ellos son Matiz junto a Mau y Ricky y nos hacen Malo. Puesto número 18. Qué miedo que he roto corazones sin quererlo, y que muchas veces no he llegado a tiempo para pedir perdón. Perdón, perdón, perdón, perdón. Te adelanto de una vez por si vuelve a suceder. Yo soy malo para ti, tú muy buena para mí. Aunque sepa que yo no te merezco, te quiero. Yo soy malo para ti, tú muy buena para mí. Aunque sepa que yo no te merezco, te quiero. Te tengo guardada una carta, por si un día tú me pides que me vaya. Te la doy, si no doy la talla. Y como siempre a mí la boca se me calla. Ahí hablando de bocas, a mí la tuya me encanta. Y tengo una obsesión con los huequitos de tu espalda. Todas las mañanas matando las ganas, y la joda todos los fines de semana. Tú y yo vibramos como la sola, bailamos. Somos como amores de película, aunque quieran, baby, nadie nos lo quitará. Tú y yo vibramos como las olas, bailamos. Somos como amores de película, aunque quieran, baby, nadie nos lo quitará. No, yo soy malo para ti, tú muy buena para mí. Aunque sepa que yo no te merezco, te quiero. Yo soy malo para ti. Ti. Aunque sepan que yo no te merezco, te quiero. Yo soy malo para ti, tú muy buena para mí. Aunque sepa que yo no te merezco, te quiero. Te advierto que he roto corazones sin quererlo. Que muchas veces no he llegado a tiempo a pedir perdón. Perdón, perdón, perdón, perdón. Mi vida, fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar. Suena Andrés Calamaro volando a la deriva, haciendo esta versión 2021 de Paloma. No es vivir junto a Sebastián Yatra, esperando y esperando. Iván Ferreiro y Leiva. Que vivir es jugar, y yo quiero seguir jugando. Hoy, lamentablemente, te tengo que contar que Andrés Calamaro está abandonando el ranking. Sin gloria. Los votos no fueron suficientes esta semana para Andrés Calamaro. No cometas el crimen, corazón. Y hoy abandona el ranking con Paloma. Quiero vivir dos veces. Tranqui, igual a no desesperar si te gusta la música de Andrés Calamaro, apenas esté sacando una nueva canción, que va a ser dentro de poco, porque está sacando un álbum junto a montones de artistas, así que seguramente muy pronto va a estar sacando un nuevo sencillo y ahí lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar. Paloma, hoy no estoy adentro mío. Y hablando de nominar, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de nominados? Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Primer nominado que tenemos en el día de hoy, nuestro amigo Tommy Rojas, que saca esta nueva canción. Entrevistamos a Tommy Rojas en nuestro programa semanal Solo Éxitos el año pasado. Si te perdiste esa nota, escuchala, que está muy buena. Lo puedes hacer en las20bajovotadas.com/soloéxitos. Ahí están todas las entrevistas que hicimos el año pasado. Seguramente este año también vamos a estar conversando con él. Y aquí lo nominamos entonces. Esto es lo nuevo de Tommy Rojas y se llama Mientes Así. Escúchalo, y si te gusta votarlo, te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos esta semana, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Dime por qué me mientes así, que lo que tú pretendes de mí, diciendo mentira, fingiendo sonrisa, me hace sufrir. Nunca lo quise aceptar y ahora me toca pagar tus mentiras y todo tu engaño que me hicieron mal. Pero nunca va a cambiar, ella no lo tiene que actuar. Y no diga ni una palabra, no hace falta más. Dime por qué me mientes así, que lo que tú pretendes de mí, diciendo mentira, fingiendo sonrisa, me hace sufrir. Dime por qué me mientes así, que lo que tú pretendes de mí, le diste los besos que a mí tanto tiempo me hicieron feliz. No sabes cuánto yo te esperé, ya lo di todo y no sé qué hacer. Y no quiero ser parte de tu vida, sigue siendo toda una mentira. Ey, no fue una, fueron 3 y ahora tú quieres volver. Si tanto me valoraba, ¿por qué jugaba con él? Baby, ahora es tarde, no, estoy listo para olvidarte hoy. Dime por qué me mientes así, lo que tú pretendes de mí, diciendo mentira, fingiendo sonrisa, me hace sufrir. Dime por qué me mientes así, que lo que tú pretendes de mí, le diste los besos que a mí tanto tiempo me hicieron feliz. Y aunque me duela aceptarlo, mi amor, alejarme de vos, te dejo orar sin mí. Dime por qué me mientes así, que lo que tú pretendes de mí, diciendo mentira, fingiendo sonrisa, me hace sufrir. Dime por qué me mientes así, que lo que tú pretendes.